Este sábado 3 de septiembre, nuestra escuela y la junta de vecinos les invita al gran desfile aniversario 252 de la localidad del Asiento. La actividad comienza a las 11 de la mañana con una ceremonia y desfile en conmemoración de nuestro nuevo aniversario. Dicha actividad participará las fuerzas vivas de nuestro sector, donde estará presente nuestra banda escolar. ¡Feliz aniversario! Les desea la escuela José Bernardo Suárez.